Baby, me compro una Glock pa' matar el sentimiento. Todos en el blog dicen que no estoy contento. Con tanto ya no miento. La verdad también duele y más desde tu aliento. Baby, me compro una Glock pa' matar el sentimiento. Todos en el blog dicen que no estoy contento. Con tanto ya no miento. La verdad también duele y más desde tu aliento. De tantas desilusiones no sé cómo me siento. Mis sentimientos se fueron con el viento y me la paso fumando para enfrentar el sufrimiento de los lindos momentos que pasamos. Me duele que nuestros sueños se acabaron y ahora cada quien cogió su lado y mi corazón está congelado. Y te escribo canciones pa' que sepas que nunca te he olvidado. Siempre en mis memorias tendrás un lado guardado. Baby, me compro una Glock pa' matar el sentimiento. Todos en el blog dicen que no estoy contento. Con tanto ya no miento. La verdad también duele y más desde tu aliento. Baby, me compro una Glock pa' matar el sentimiento. Todos en el blog dicen que no estoy contento. Con tanto ya no miento. La verdad también duele y más desde tu aliento. Tu marca está permanente. Me tomo una percocé. Me gritas a la pared, lo siento. Ya no te miras tan bien. El karma viene también multiplicado por 100%. Te reemplazo por alcohol, por la infección y el ardor. Creo que no funcionó, pues sigue oliendo. Y es que digo estoy mejor cuando voy de mal en peor. Yo deseaste lo mejor, espero estés sufriendo. Mami, yo soy un real G. Mi heart está broken solo por ti. Ya veo tu figura con censura que me desconfigura. El humo de esta weed. No sabes usar mi cora, presta aquí. Tienes que aprender a dejar ir. Si tú no lo asumes,